tres muertos, tronos y malos. Segunda muerte, fusiño los sátiros que de coello, te acabó la lengua de la mala mujer, casada con el milenio. Alarno de Satán en el cebú, lume los cadáveres ardentes, cuerpos mutilados, los indecentes, peidos, los infernales, fugido la mar embravecida, barriga inútil, la mujer soltera, falados lados que andan a salida. Viene ya por cada cabra mal parida, este fol levantaré las llamas de este lume que asemeja un inferno, me fugirán las brujas, fugirán las brujas. ¡Fusilan las brujas! ¡Fusilan! ¡Fusilan! ¡Fusilan las brujas! ¡De acabar las suas escobas! ¡Indos de bañera praia las areas gordas! ¡Vide! ¡Oide! Por rugidos que dagas que no pueden dejar de quemarse la ardiente, quedando así purificadas. Llegando este rebaje, baixe por las nuestras gorjas, quedaremos libres de los males de nuestra alma. E de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar, e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tenes máis poder que humano, gente, y que ahora facede que os espíritus dos amigos que están fora participen con nos desta queda.